a todos los compañeros y compañeras de las diferentes luchas de resistencia y los compañeros y compañeras de la otra campaña, pues agradecerles infinitamente de todo corazón su apoyo solidario en todas sus manifestaciones y sus diferentes manifestaciones de apoyo y solidaridad de nosotros, los 5 presos políticos de Candelaria. Pues que quisiera, con mucho coraje y impotencia, pues desde acá de San Francisco Cobén, pues abrazos solidarios y pues ánimo, no hay que claudicar. Nosotros estamos acá, pero no nos rendiremos, compañeros. Hasta la victoria siempre, los quiero.